Pero es que la barriga no es la India. Le llamamos. Hacemos el sonido todos a la vez. Una, dos. ¿Qué le pasó a la trompeta? ¿A la trompeta? ¿Va bien? ¿Qué le pasó a la trompeta? Con la señal de pedir. ¿Puedo ponerme los cascos en un momento? Está la hora de... Ah, pues mira.